Pero las palmas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, ¡vale! Y para vos, Luis Perruzzi, seguimos siendo cumbia y de la mejor. ¡Hola! ¡Upa! Dice que Elizabeth, caridad, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella caridad, no te has sanado de la herida. Yo te extraño y lloro cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, sienta nada bien. Oh, bella querida, piensa en ti solo un momento y ver, date cuenta que este tiempo es cruel, lo he pasado yo sin ti. Oh, bella querida, por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Ven a mí que estoy, ahí va. Ven a mí que estoy en esta soledad, en esta soledad. Tú más, ahí va, más compasión de mí tú. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ay, bella. Muchas gracias, Onda Sur. Muchas gracias, Chino, el Mago y a toda la nueva. Me acompañan con el Dime cuando tú vas a volver, que se escuche más. Dime cuando tú vas a volver. Ajá. Dime cuando tú vas a volver. No escucho nada, a ver. Dime cuando tú vas a volver. Ajá. Vamos una vez más, atrás. Dime cuando tú. No escucho nada, maestro. Una más, por favor. Seguimos, pues.